La verdad de un mito urbano. Un hecho real en la vida de Dustin dio origen a una famosa leyenda en 1939, cuando él era solo un estudiante. Al comienzo de una clase, a la que Dustin llegó con retraso, su profesor escribió en la pizarra dos ejemplos famosos de problemas estadísticos no resueltos. Al llegar Dustin a su clase, pensó que los dos problemas eran tarea para la casa y los anotó en su cuaderno. Muy preocupado, el joven Dustin analizó los problemas y para su concepción le parecieron ser un poco más difíciles de lo normal. Pero unos pocos días después obtuvo soluciones completas para ambos. Aún creyendo que estos eran tareas que debía entregar, se las mostró a su profesor. 6 semanas después, Dustin recibió la visita de su profesor, quien había preparado una de las soluciones de Dustin para ser publicadas en una revista matemática. Años después, otro investigador, Abraham Walsh, publicó un artículo en el que llegaba a la conclusión del segundo problema que Dustin planteó, en el cual incluyó a Dustin como coautor. Esta historia comenzó a difundirse y fue usada como una lección motivacional demostrando el poder de pensamiento positivo. A través del tiempo, el nombre de Dustin fue removido y los hechos fueron alterados, pero la historia básica persiste en forma de un mito urbano.